Hola Gisela, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bueno, Daniela, queremos por acá conocer un poquito cuál es el trabajo que vienen realizando en el CACS. De hecho, tenemos la suerte de haber charlado con otros CACS de Moreno, de Presidente de Erqui, de la zona de Pilar, de la zona de ahí de Soliverde también. Digo, se viene trabajando por suerte en la región con consumo problemático. Y nos parece sumamente interesante poder saber dónde se encuentran, cuál es el trabajo que vienen, bueno, llevando adelante y desde hace cuánto. Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, nosotros nos encontramos en Granaderos al Caballo 4512. Esto es Granaderos y Pueyrredón. Es detrás de la UMPAS. Con las dudas para el que sea de la zona, para que se ubique, es detrás de la UMPAS. Estamos trabajando hace 3 años, 3 años y moneditas. Y como decías vos, es un espacio de acompañamiento integral a la persona, ¿no? Digamos, el foco no se hace tanto en el hecho del consumo en sí, sino en la persona y todos los ejes que hacen a su vida. Entonces, tenés un acompañamiento por el consumo, sí, por supuesto, pero también tenés un acompañamiento integral en todas las materias de tu vida. Tenés una trabajadora social trabajando, Ana, que le mandamos un abrazo. Tenés psicólogos, tenés psiquiatra. Bueno, yo estoy también, que soy abogada. Tenés operadores terapéuticos. Entonces tenés instancias de terapia individual, coloquios, dinámicas en grupo. Tenés muchos, digamos, puntos del tratamiento, del acompañamiento, que van más allá del consumo, sino que van a vos como un ser completo en todas las esferas de tu vida. Y eso es, me parece, lo más lindo que tiene el CAC, que es este abordaje interdisciplinario que tiene. Me parece lo más significativo de los CACs. Buenísimo. ¿Nos querés contar, bueno, por ahí desde hace cuánto Sí. vienen trabajando así de forma integral? ¿Desde cuándo están en José C. Paz? ¿Cómo es la Sí. recepción de la gente? ¿Cuesta Sí. llegar o ahora que se está haciendo más conocido tiene más repercusión? Estamos hace 3 años ahí en José C. Paz, siempre en ese mismo lugar. La verdad es que el dispositivo no solamente trabaja ahí, sino que también sale a territorio, entonces a partir de ahí es más fácil llegar. También han hecho charlas de concientización en colegios secundarios, han hecho dinámicas en otros centros comunitarios. También han repartido viandas a los vecinos. Hay mucha atención que es al vecino en general, más allá de si sos un asistente del dispositivo o no. Entonces, por ejemplo, ahora el abordaje legal, digamos, la consultoría es abierta a los vecinos. Entonces, el dispositivo está constantemente tratando de salir al territorio, digamos, de llegar a más gente. Desde ese lugar es que me parece que tiene muchísima convocatoria, porque también es esto, busca constantemente esa convocatoria. Y además, digo, estaba viendo ahí las redes sociales, Sí, también un sí. punto de llegada, de alcance de las y los vecinos, y que Sí. nada, y esto que me decías, sumamente integral, se hablan de un montón de temáticas que muchas veces Sí, no, sí. no, no, no se hablan, ¿no? Estaba viendo Bueno. de la ludopatía, de esto del consultorio Sí. legal, también parece algo sumamente interesante. Sí, de hecho eso quiero rescatar, es mucho trabajo de las compañeras y los compañeros. Tenemos compañeras que saben muchísimo de comunicaciones y de redes, y bueno, y psicólogos y todo lo que yo te decía, de que estamos detrás de esos posteos para que sean lo más fieles posibles, lo más correctos posibles, y también que sean entendibles y dinámicos, porque es esto, a veces en Instagram hay muchísima información, pero está bueno que esa información sea cierta, sea correcta y sea útil. Entonces tratamos de que sea amplia, de todas las materias que tratamos, de todas las ramas que tenemos. Y bueno, lo de la ludopatía que me decías y lo del consultorio, creo, justo se cortó, que fue lo más reciente. Sí, bueno, la ludopatía es un problema que tenemos actualmente mucho entre los adolescentes, ¿no? Es algo que nos preocupa muchísimo. Y lo otro del consultorio que me habías preguntado, ¿qué era? Perdón. No, y esto de poder trabajar en comunidad y llegar a la comunidad, Sí. una de las cosas recientes, me lo decías, tiene que ver con un consultorio de asesoramiento legal que abrieron. ¿Nos podés contar un poquito sobre esto que me parece interesantísimo? Sí, por supuesto. El consultorio está funcionando los días lunes de 14 a 17 horas. Es con turno previo. Sí, se pide turno por teléfono. Ahora se los paso. Y se te agenda un turno. Nos tenés que adelantar algunos datos básicos, como por ejemplo tu nombre, apellido, DNI y la temática, si es que la sabés. Es decir, si vos suponés que es un reclamo de alimentos, bueno, alimentos, listo, como para nosotros tener un control. y son más o menos 6 turnos por día. Y bueno, y la atención ahí está para cualquier vecino que lo necesite, está ahí la atención. Perfecto. Y vos me decías, bueno, es abierto a la comunidad, pero abordan cualquier tipo de temática o algo bastante amplio. Sí, es bastante amplio, es más que nada derecho de familia, derecho civil, derecho laboral también, derecho penal también, si surgiera, también está. Sí, es amplio. En cualquier caso, si hay una temática que nosotros no atendemos específicamente, se le informa a la persona, o si existe la posibilidad de derivarla, se la deriva. Perfecto. Porque hay también otras dependencias, vamos a decir, gratuitas, que siempre se puede derivar, y el CAC tiene muchísimas redes en ese sentido. Entonces, como para que la persona no quede ahí con la consulta y con la duda, sino que pueda derivarla en otro lado, dependiendo lo que sea. Pero sí, se atiende lo más que podamos, atendemos. Perfecto. Yo tengo acá el número, si querés lo comparto, Sí, por que supuesto. es el 11-59-57-60-66. ¿Sí? Ahí entonces con Sí. turno previo hay atención para el consultorio de asesoramiento legal. Y esto que estábamos hablando un poco, el CAC es un centro de asistencia y acompañamiento comunitario y sobre todo de consumo integral de consumos problemáticos. A veces, muchas Sí. veces a la gente le cuesta primero reconocer, ¿no? A veces cuando hay algún problema, algún tipo de dependencia o de adicción. Sí. Por ahí para aquellos que están escuchando y les parezca interesante el lugar, quieran acercarse, ¿qué tipo de temáticas vienen acompañando? Bueno, en primer lugar, se pueden acercar cualquier día de la semana que deseen. Estamos de 9 a 5 de la tarde, 5 y un poquito más todos los días, de lunes a viernes. Pueden acercarse simplemente, como decís vos, a consultar si es que hay alguna temática a tratar. Nos pasa un montón eso. Y como te digo, va a haber un equipo con las herramientas en lo terapéutico para abordarlo, para contenerlo. Y las temáticas que trabajamos en este momento son consumos de sustancias, consumo problemático de sustancias, cualquier tipo de sustancias. Claro, parece que es un poco por ahí. Bien, bueno. Sí. No digo, porque muchas veces esto, Sí. leía lo de la ludopatía y uno cuando dice, bueno, de adicciones, cree que la ludopatía no está dentro de esta temática o el alcoholismo, digo, hay un montón de No, otros sí, por temas. supuesto. Creo que hay consumos que están más normalizados dentro de nuestra sociedad que Claro. otros. El alcoholismo es un consumo que está muy normalizado en la sociedad porque el consumir alcohol está normalizado socialmente también. Pero por supuesto que son, digamos, consumos problemáticos que abordamos y que si uno cree que puede llegar a tener un problema o que está generando una dependencia hacia cualquiera de estas actividades, se puede acercar a consultarlo, le vamos a brindar las herramientas y la contención como para determinar si es un consumo problemático o es un consumo social, o qué es lo que está sucediendo, y poder acompañarlo. Obvio, ante la duda, que se acerquen al dispositivo que estamos ahí. Por último, Daniela, Sí. consultarte también sobre, vi que hay varias articulaciones Sí. en esto de, bueno, estamos en septiembre, es el mes de la prevención del suicidio, Sí. y cómo se vienen llevando con otras organizaciones, qué tipo de articulaciones hay en la zona. Te menciono lo del Día de la Prevención de suicidio, porque vi que justamente tenían publicado también el Hospital Mercante, que está dentro de la región. ¿Cómo Sí. se vienen dando este tipo de articulaciones? Y la verdad es que intentamos articular lo más posible, no solo dentro de José Cepaz, sino también en ciudades aledañas, porque hay temáticas que quizás uno no puede abordar de la mejor manera por la gravedad, por el tipo de intervención que se necesita, pero o por el tipo de atención que sea. Cada persona, la verdad que es un caso diferente y tratamos de buscar la mejor atención. Las temáticas, perdón, las articulaciones que vos me decías, venimos articulando muy bien el Hospital Mercante y también está el Centro de Salud Mental, el Centro de Atención a Consumos. Intentamos, la verdad es que hay muchísima demanda, están bastante abarrotados, están las instancias públicas, pero bueno, intentamos articular dentro de lo que se pueda, también con otras organizaciones y otros CACs de otras ciudades. Intentamos muchísimo articular todo el tiempo. Buenísimo. Daniela, si alguien se quiere acercar, nos querés repetir nuevamente, bueno, días de atención, ubicación, bueno, con qué Sí. tipo de problemática o de qué forma pueden pensar que nada, que les puede servir de ayuda al CACS. Sí, por supuesto. Estamos en Granaderos a Caballo, 4512, casi esquina Pueyrredón. Van a ver que hay un cartel nuestro afuera. Se pueden acercar cualquier día de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, sin turno previo. O también se puede comunicar al teléfono que vos pasaste, que por ahí también despejamos dudas y asignamos turnos. Perfecto. Daniela, te agradezco que nos hayas brindado estos No, muchas minutitos. gracias a ustedes y les mando un saludo a todos mis compañeros del CA que van a estar escuchando. Ay, perfecto. Desde acá también les mandamos un saludo y vamos a estar recordando entonces la dirección y justamente el trabajo que vienen llevando adelante, porque nos parece sumamente interesante y una problemática que, bueno, lamentablemente se ve mucho en los barrios, en el conurbano. Así que, bueno, desde Sí, por acá supuesto. nos parece muy, muy importante el laburo que vienen llevando adelante. Así que les mando un Bueno. abrazo a vos y a todos los que están allí trabajando. Chao, muchas gracias. Un abrazo.